En el mini de hoy queremos lanzar una pregunta al aire. ¿Es posible ser mayor de 30 y junior en el mundo del desarrollo? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es algo que además es necesario. Creo que hemos hablado ya varias veces en el programa sobre la importancia de atraer gente al sector del desarrollo, porque hay muchísimos puestos que no son capaces de cubrir las empresas y creo que es fundamental. Entonces, en este caso, a mi forma de ver, debería dar un poco igual el background. Ahora bien, como es lógico, creo que hay que demostrar un interés mínimo, una proactividad que hemos hablado en el episodio anterior. Y un poco de ganas de aprender, de esforzarse y de poner un poco, pues eso, las ganas de mejorar, ¿no? Pero creo que a día de hoy, con la cantidad de puestos que no se cubren y con la cantidad de gente que hace falta en este sector y que no se es capaz de encontrar, cuando tenemos conocidos, nosotros tenemos una conocida, que no vamos a decir su nombre obviamente, pero la dijeron que no por edad, me parece lamentable. Cuando lo que hay que hacer es demostrar la capacidad técnica de demostrar que conoces lo que dices que sabes. En este caso no sabía mucho, pero estaba empezando. Creo que es fundamental que se dé esa pequeña oportunidad. Para eso existe una cosa de contrato de prueba, ¿no? Contrato que valoran tu capacidad de evolucionar en ese periodo de tiempo. Creo que es mi opinión y mi forma de ver este tema. Y creo que es ahí donde tienes que demostrar durante esos meses, 3 o 6 meses, depende un poco de la situación. Hablamos de España porque no conocemos de fuera. Y creo que ahí es donde entras a ver si eres capaz de demostrar toda tu valía y sobre todo lo que buscan, ¿no? Que es el que seas capaz de evolucionar y adaptarte en un corto periodo de tiempo, ¿no? Sí, pero yo creo que el problema viene de más atrás y es el hecho de que, por ejemplo, actitudes como la que comentabas de que por edad no le daban una oportunidad ni siquiera en pues dar un contrato de formación y dejar que esa persona pues esté 3, 4, 5, 6 meses y demuestre lo que sabe. Creo que en mi caso lo que me echó para atrás en meterme en el mundo del desarrollo fue que un profesor de matemáticas me dijo, sin matemáticas, que se me daban fatal, nunca vas a saber programar. Entonces yo tiré por la parte del diseño, que también me encantaba. Entonces al final, al cabo del tiempo, de cansarme ya del puesto donde estaba, de ver que no podía evolucionar, de tener muchísimas ganas de aprender y de seguir estudiando, fue cuando dije, voy a intentarlo, ¿por qué no? Hubo gente que me animó y al final cuando te das cuenta que hay muchísimos puestos que cubrir y muchos niveles, y un mundo tan amplio con tantas tecnologías donde poder meter la cabeza y aprender de todo, es cuando dices, vale, ¿por qué no lo he hecho antes? Entonces, tal vez habría que quitarle un poco el miedo a la gente en ese aspecto y también animarlos, ya sea gente que esté en el paro o gente incluso que quiera hacer un cambio de carrera, aunque tenga 30, 40 años, da igual. Lo importante es querer aprender, las ganas y sobre todo esforzarse, y se darán cuenta de que es un mundo increíble con gente muy, muy, muy dispuesta a ayudarte y que al final solo necesitas una oportunidad y eso solo puede dártelo una empresa. Sobre este tema muchas veces hemos oído un ejemplo. Es que no tengo experiencia y claro, como no tengo experiencia no me contratan. Hará unos episodios, grabábamos con una desarrolladora a la que admiramos mucho y hablando en una conversación en petit comité, como se suele decir, decía, es que puedes copiar webs, ya sea la parte de maquetación o la funcionalidad. Habrá cosas que obviamente no veas porque es más difícil ver ciertas cosas que a lo mejor están en el backend o están en una parte de usuario que tienes que registrarte previamente, pero ¿qué es la interfaz? Súper fácil empezar por ello. Y como front, creo que es una manera muy sencilla de aprender, teniendo en cuenta que a día de hoy tenemos miles de recursos. No tenemos que olvidar, además, que muchas veces se quiere contratar a la gente por su capacidad técnica y, sobre todo, lo cual me parece bastante triste en muchos de los casos, por su capacidad de producir. Por su capacidad de producir me refiero a la cantidad de líneas de código, en caso de desarrolladores, ¿no?, que son capaces de hacer. Y creo que eso es un error. Creo que los juniors aportan mucho más, una forma de ver las cosas diferente. Muchas veces, pues esa motivación inicial, esas ganas de comerse el mundo y ganas de aprender un montón y cosas nuevas y ese esfuerzo diario que a lo mejor una persona que lleva 10 años o 15 años en el sector no tiene tan fresca y no digo que sea malo, pero son perfiles diferentes. Entonces hay que valorar al junior no como la persona que es capaz de producir, ya sea código, ya sea el diseño de interfaces, ¿no?, o estudios de usabilidad, accesibilidad, de experiencia de usuario, da igual. Que somos gente que venimos a comernos el mundo, por lo menos es como yo lo veo, y venimos sobre todo con unas ansias de aprender, por lo menos es nuestro caso, el Carmen y mío, loquísimas, porque claro, sabes muy poquito o no sabes todavía mucho y siempre hay tantas cosas nuevas que es como, oh, vas descubriendo y pues tienes esas ganas. Eso creo que es lo que deberían valorar las empresas, no solamente el, como decía, la capacidad de sacar trabajo adelante, porque muchas veces no es lo más importante el sacar inmediatamente código o producir, ¿no?, que es lo que decía. Es que si lo que las empresas buscan en un perfil junior es que desde el minuto uno empieza a ser productivo, es que así no te van a dar nunca una oportunidad. O sea, una persona con un perfil junior que no ha trabajado nunca en el sector, pero tiene unas ganas locas de aprender, de lo que decías tú, de comerse el mundo, de trabajar con tecnologías nuevas, de aprender de los compañeros, de estar en la comunidad, de ir a charlas, de conocer a gente. O sea, todo eso que pueda aportar esa persona, las ganas, sobre todo las ganas, el que sea buen trabajador en el equipo, quiere decir que encaje bien, que se pueda trabajar a gusto. O sea, yo valoro mucho más una persona con la que sé que me voy a sentir cómoda, de la que puedo confiar y sé que cuando va a tocar va a echar una mano a alguien que sea muy, muy crack y que vaya de crack y que luego no puedas contar con esa persona. Entonces creo que las empresas deberían valorar más ese hecho, el hecho de querer aprender, de querer avanzar y de sacar el trabajo adelante, que no el hecho de tirar muchas líneas por ser un crack. Con esto creo que me voy a meter en un berenjenal, pero como aquí nos gusta decir lo que pensamos y no nos callamos nada, creo que es momento, es una situación más que necesaria el cambiar un poco la mentalidad de empresas viejunas, no tengo por qué opinar otra cosa, en que cambien un poco esa mentalidad para contratar futuro talento, ¿no? Y futuro talento porque muchas veces parece que cuando tenemos un grupo súper homogéneo de gente, todos somos súper buenos. Pero creo que precisamente el aportar diferentes personas, sexos, religiones, nacionalidades, todo eso, siendo junior, te aporta mucho más. Porque, como decía, muchas veces venimos con ganas de aportar, de dar ideas, de cambiar cosas dentro de la empresa, que a lo mejor, quizá, en empresas muy grandes y quizá un poco más tipo consultora, ¿no?, que es el caso típico que se suele poner, pues no siempre cambia esa mentalidad. Y en cambio, a lo mejor, con gente que llega nueva al sector, que no está, digamos, por decirlo, manchada, pero no suena mal esta palabra, ¿no?, él lleva tiempo en este sector y está afectada por la forma en que tiene de trabajar cierto tipo de empresas, tiene una mentalidad nueva y que no, y que es capaz de aportar, pues, ideas interesantes y que a lo mejor no se había planteado la empresa. Por otro lado, y esto es un caso que me pasó directamente, la empresa para la que yo trabajo, cuando me hicieron la entrevista de trabajo, me preguntaron que yo a qué me dedicaba, que pues lo típico, ¿no?, las preguntas que siempre te pueden hacer, y me hicieron una muy particular, que era que buscaban a alguien que no hubiese trabajado en una empresa grande durante mucho tiempo, porque por la forma de trabajar, da igual que sea consultora, que no lo sea, si has estado muchos, muchos años en la misma empresa, el problema es que tienes ciertos vicios. Y eso, obviamente, es difícil de cambiar, sobre todo si además una persona es muy mayor. Yo qué sé, pongamos el típico programador, vuelvo a decir siempre como es mi caso, ¿no? De a lo mejor 50 o 55 años, que lleva en este sector 20 o 25 años, si a lo mejor lleva 8, 10 o 12 años, o como pasaba hasta hace muy poquito, que la gente encontraba un trabajo para toda la vida, pues en esos casos siempre va a pasar lo mismo, que va a ser más difícil ese cambio, ¿no? Esa evolución y esa adaptación a una nueva empresa y sobre todo a una forma diferente de trabajar. Nosotros trabajamos con startups y los clientes son muy volátiles, no saben a lo mejor lo que necesitan, y ahí está la empresa para la que yo trabajo para echar una mano y ver qué les hace falta. Entonces, si una persona llega desde un sitio de muchos años de trabajo en el mismo lugar, pues como decía, tiene ciertas formas de trabajar que va a ser complicado sacarlas de encima, ¿no? Sí, en este caso sí. Por suerte, hay consultoras que están cambiando más hacia la mentalidad de startups que no de la típica consultoría que todos tenemos en mente de trabajar con empresas gigantes que mantienen a gente toda la vida allí, que sí que piensan así. Entonces, lo que sí que por mi experiencia me he dado cuenta que entre gente nueva con ganas de aprender, que haya diversidad en el equipo, todo eso enriquece, te hace ver maneras diferentes de pensar las cosas o incluso maneras diferentes de trabajar, que si picas piedra poco a poco puedes ir cambiando esa mentalidad. Y no hay que olvidar, creo que con esto podríamos cerrar, que cuando trabajamos en una empresa, trabajamos en equipo, trabajamos los unos con los otros para que cada uno aporte lo que mejor se le da. Y si tenemos perfiles de UX, tenemos perfiles de diseño de interacción, de research, de diseño de interfaz, de desarrollo front, back. Si tenemos todo ese tipo de perfiles, y hay en muchas situaciones en las que se hacen reuniones conjuntas de varios equipos o departamentos, no sé cómo llamarlos, para poder aportar. Cuando tienes gente nueva, cuando tienes gente de diferentes culturas, sexos, religiones, obviamente, incluso diferentes edades, va a hacer que tu producto, si se toman en consideración esas recomendaciones, sea un mejor producto y aporte más, que al final lo que se trata es de sacar una mejor aplicación, página web, ya que estamos hablando de este sector, ¿no? Como siempre, os dejamos hasta dentro de una semana y esperemos que nos veamos en la red.